Nuevamente en el aire de la 100.3, la radio comunitaria de Punta del Indio. Bueno, ahora dándonos, la verdad que una alegría enorme porque vamos a charlar con Nelly Curia, que es una hermana del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Es Huizufe, alfarera mapuche, que vive en El Bolsón. Y para nosotros es una alegría que estés charlando con nosotros, Nelly. Muchas gracias, Mari Compolamien, Mari Compuché, Mari Anay. Les saludo desde aquí, desde el pueblo Mapu, territorio de la nación mapuche. Nelly, estamos nosotros, te contaba recién, en un lugarcito que realmente lo disfrutamos porque tenemos una naturaleza exuberante, una madre tierra que es fecunda por donde se la mire y que quienes habitamos nos pasan cosas buenas y malas, y hay quienes también nos tiran algunas cositas que no están tan buenas, ¿no? A veces reivindicando masacres contra pueblos originarios, apropiaciones ilegítimas. Bueno, a pesar de todo, a pesar de que uno insiste y comparte cosas, tenemos gente que sigue reivindicando esto. ¿Cómo están ustedes ahí? Bueno, yo en este lugar también tengo la suerte de estar en un lugar que todavía está la naturaleza en pie, que es por lo que nosotros somos guardianes, como también ustedes ahí cuando me decís que tienen ese lugar. Lamentablemente eso no pasa en todos los territorios nuestros. Tenemos un montón de hermanos que viven hacinados en lugares como mesetas, como lugares inhóspitos, acá nomás el Cuyamen, donde ha quedado gente ahí, que ya hay ancianos, los jóvenes tienen que emigrar porque los territorios son totalmente infértiles, secos, porque la parte húmeda, la parte donde está el agua, le corresponde a Benetton, en otros casos a Lewis. Entonces, cuando vos me decís esto y también me comentás de gente que se ha apropiado de los territorios de los cuales pertenecían a las diferentes naciones indígenas, vos sabés que el movimiento es plurinacional, entonces tenemos y sabemos cómo viven el resto de nuestras hermanas de otras naciones indígenas, por las cuales a diario tenemos luchas con diferentes organismos para que a hermanas les lleven algo tan básico como es el agua. Nosotros tenemos comunidades en el norte enteras donde hay deshidratación, además de desnutrición, por la falta de un recurso como es el agua. Aparte de esta ocupación que ha hecho esta gente, hace terricidio también con los territorios, porque ni siquiera buscan una convivencia con los pueblos indígenas, ni con el planeta, ni con los territorios. Los que buscan es un extractivismo a diestra y siniestra sobre las tierras. Y nosotros, los pueblos indígenas, somos cuerpos territorios por los que somos defensores y guardianes. Y a veces cuando, así como ellos vinieron con la conquista a un lugar poblado, diciendo que éramos indios sucios, que no hacíamos nada, es lo que ellos piensan. Pero nosotros sí hacíamos con los territorios, con la espiritualidad de cada lugar. Éramos protectores, como lo seguimos siendo, de la espiritualidad también de las plantas, de la montaña, del agua. Entonces nuestra visión es otra. Nosotros, este paraíso que vos ahí tenés, como el que yo tengo aquí en Bolsón, sería más a lo largo y a lo ancho capaz de los territorios, porque nosotros nunca hubiésemos hecho el desastre que están haciendo, digamos, estas nuevas conquistas, llámale corporaciones, llámale progreso, llámale un buen vivir para ricos. Todo esto es es matar y matar a la vida misma que contiene la tierra, y de esa forma nosotros también morimos como indígenas. Claro. Vos mencionaste terricidio recién. Me impactó lo que dijiste. Es muy fuerte, porque lo que vos estás señalando es que están matando a la Pachamama, a la tierra, a nuestros nutrientes. A la Mapu. El terricidio, nosotros le hemos dado a entender esta palabra que surgió desde tantas charlas de Dolores del Movimiento de Mujeres Indígenas, como poder hacer entender que cuando hacen el desmonte, cuando ponen el agua en diques, cuando hacen estas represas, cuando hacen esta tal indiscriminada, cuando prenden fuego estos bosques, no solo matan lo tangible, también se va lo intangible, se va esa espiritualidad que tiene, ese equilibrio. Uh-huh. Nosotros lo que intentamos es ese equilibrio natural, donde los árboles florezcan, donde las aves las puedan anidar, donde el agua sea limpia y fértil y sea bebible para nosotros y para todos los seres, y todas esas espiritualidades que hay en el ambiente, los Nehuen, los Yen, como nosotros le decimos, son las cosas que a nosotros nos fortalecen y nos sanan y nos mantienen en seres con equilibrio. Entonces, cuando hacen eso, matan esa parte tangible, pero también matan esa espiritualidad. Eso a veces vos decís, ¿y cómo? A veces es muy simple. Hay señoras, gente que no es indígena, que no es, y tiene plantas y dice, ay, yo las hablo, las quiero, y las plantas están bien, porque ¿qué pasa? Existe esa espiritualidad. Todas los elementos naturales la tienen, de ahí que vienen también todas las sanaciones y todos los entendimientos sobre lo que es el equilibrio, digamos, del ecosistema. Entonces es un terricidio cuando matan todo este ambiente. Claro, claro. Qué fuerte eso, y qué importante esta actitud, esta vida de ustedes en defensa, en cuidado de cada uno de los aspectos de la naturaleza. Porque para nosotros también acá es significativo llevar adelante ese tipo de cuidados y de compartir y transmitir estos saberes, porque se exponen cuestiones muchas veces de índole económica, más que nada, con respecto al quehacer o no hacer. O sea, y podemos producir tal cosa o podemos hacer tal emprendimiento, pero no se habla del sentido de la vida o de la tierra y la importancia de la misma. Sobre todo mantener el equilibrio con todos los seres y con toda la naturaleza. Que también, bueno, es a veces no necesitamos tantas cosas para vivir, no necesitamos 3 autos ni 2, se necesita 1. También yo creo que es un momento en que toda la sociedad en general se debe hacer un replanteo de acuerdo a las necesidades y a los usos de los elementos, porque a veces por bienestar de unos hay esa muerte por otros, como las guerras que hay por el litio, o sea, no guerras, pero no se entiende que están en guerra, sino el trabajo sucio que hay atrás de eso, la gente que se enferma, las migajas que le dan a nuestros hermanos que trabajan ahí, porque lamentablemente los pueblos indígenas seguimos siendo mano de obra, seguimos estando, siempre vamos a ser el proletariado, y esto que vos me decís que busca la autosustentabilidad, nosotros también la buscamos desde los diferentes territorios, pero con muchas más, con muchas otras complejidades. Esto hay lugares donde ya no se puede, por esto que te decía, el terricidio, por el desmonte, la falta de agua, las aguas contaminadas, los grandes núcleos de hermanos Com, Wichis, de los territorios del norte, Aba Guaraní, guaraníes, están en territorios que no están quedando aptos para nada, cada vez con menos monte, cada vez con menos agua. Entonces este terricidio se ve, y es muy difícil desde nuestros lugares poder buscar una autosustentabilidad, porque la tierra está diezmada en esos territorios. Claro. Vos recién mencionabas, a ver, lo voy a poner así, pero vos seguramente sos la que nos va a aclarar. Vos mencionabas distintas comunidades y te quería preguntar, porque antes dijiste y hablaste de la plurinacionalidad, ¿no? Sí. Para que nos cuentes un poquito de esto, porque sé que en este sentido hay o un debate, o hay quienes no lo entienden, o hay quienes no saben de qué se trata, o para muchos la nación argentina es la nación argentina, y tenemos un ejemplo que es Bolivia, pero nosotros estamos acá y escuchándote, me gustaría que nos compartas un poco qué es esto que señalaste como plurinacionalidad, porque es algo de lo que no se habla. Bueno, no se habla porque tiene que ver con el coloniaje, ¿no es cierto? Pero este estado argentino estuvo habitado por 36 naciones indígenas. Nosotros los indígenas somos un pueblo preexistente a la venida de Europa, de los europeos. Es un pueblo preexistente en el Abya Yala, y somos 36 naciones indígenas que ya habitábamos los territorios estos. Uh-huh. Y somos 36 reconocidas. Hay otras que son pueblos pequeños que han sido totalmente borrados. Pero bueno, nosotros en este movimiento de mujeres indígenas que nos fuimos encontrando, buscando, la impulsora fue la Lagmien Huichafe Moira Millán, que se recorrió, digamos, casi todas las comunidades para ver en qué estado vivían, y lo que ella vio es cómo seguimos siendo mujeres, las que mantenemos a veces las economías de los hogares y lo vulnerable que somos. Entonces ahí es donde se conforma esto que es el movimiento indígena por el buen vivir, ajá, que está compuesto por esas 36 naciones. Entonces decimos que somos plurinacionales porque no podemos decir primero que somos argentinas, uh-huh, y no porque diciendo eso nosotros ya estamos, y nuestro linaje no lo podemos cambiar, y nosotras nos sentimos orgullosas cada una de su nación, uh-huh, de su cultura, de nuestra espiritualidad, y también porque nos vemos frente a un estado que por más que hay leyes internacionales y leyes que el mismo gobierno, el mismo Estado ha pactado cumplir, no están en vigencia, no las cumple, y nosotros, las naciones indígenas, cada vez nos vemos como más, por decirte, ninguneada, por ejemplo, en esto mismo que estamos viviendo, esta pandemia y estas formas de cuarentena, jamás se puso en la mesa ni les pasó por sus diálogos un protocolo para las comunidades. A nosotros esto nos ha dejado en estados caóticos, uh-huh, en el interior. Nosotros, la mayoría de nosotras, somos mujeres artesanas, aquí en el sur, como en el Chaco, como en Salta, como en Jujuy. Y bueno, ninguna de nuestras hermanas se está vendiendo, por lo tanto, verás cómo se encuentran. Y también no hay dispositivos de, o sea, no hay ninguna seguridad ni alimenticia ni sanitaria en estos momentos. Uh-huh. Y por ejemplo, no han previsto, o sea, no había desalojos, bueno, los hay, y nosotros en este momento tenemos una comunidad wichí, sí, tirada en el camino, tirada, ajá, en el camino, que con niños. Son estas familias, esta comunidad que no están dejando que el gobernador Infran tiene tiradas ahí en, o al costado de la ruta o en algún lugar de esos. Sí, está a 20 kilómetros de Tartagal. Ah. El terrateniente que nunca vivió ahí, que apareció, los tiró, y en estos días está haciendo fuego en la vera del alambrado para afuera, para que la gente se aleje. La gente no puede quedarse ahora en la ruta, y no los está ubicando nadie. Uh-huh. Nadie los está ubicando, no están recibiendo ningún tipo de ayuda más que de personas solidarias y de personas conscientes, que sí las hay siempre. Pero bueno, fíjate vos, entonces, cuando uno dice Estado y sentís que el Estado no está cumpliendo ninguna de las leyes para los pueblos indígenas, entonces nosotros con más fervor nos levantamos como naciones indígenas, sintiéndonos plurinacionales, con diferentes voces, con diferentes necesidades, pero con nuestra cultura, con nuestra y con nuestra espiritualidad, ¿no? Este reconocimiento es esencial por lo que vos estás señalando, Nelly, es fundamental porque además implica para cada una y cada uno y cada uno de ustedes esto, toda su historia, toda su identidad. Totalmente. Son caminos que uno tiene que andar, que desanda una y otra vez, pero siempre volvemos a sentirnos que nos levantamos a través del Nehuén, de la sangre y de nuestros ancestros. Y acá en esta zona donde yo vivo también hay todos los días amenazas de desalojos, amenazas de, bueno, de todo. Acá se han vivido cosas tremendas en el Puelmapu. Siempre a mano de gente que, bueno, es una sociedad, también la Argentina es una sociedad, no sé, como a veces ilógica, porque, por ejemplo, toda la gente por ahí se pone a favor de los desalojos de nuestros hermanos, que son mapuches, que es gente humilde, que es gente pobre, y nunca se pone para que desalojen a alguien, Benetton, que tiene 5 ríos, un montón de lagos, y que tiene cantidades de hectáreas, o un señor acá como Lewis, que tiene un lago cercado, que no deja entrar a nadie, que tiene una mansión, y que se manejan con total impunidad, el emir de Qatar, que tiene cerro con pistas de esquí propias, que son vecinos ahí del Love Winkul, donde se está la orden de desalojo ahora. Entonces, es como decimos que es sociedad rara también, porque a nadie le molesta, digamos, estas inversiones donde cierran, donde se adueñan de los cerros, de los lagos completos, y no tiene entrada a nadie, y talan, hacen cosas, tremendas en esos lugares, y nosotros que solamente queremos los espacios para mantenerlos con todos sus árboles, con toda su identidad, con cuidando las nativas y eso, a veces también la sociedad se nos pone en contra. Ahora, Entonces Nelly, son como ¿cómo puede ser? Nosotros estamos un poco lejos donde están ustedes, sin embargo, creemos que acá tenemos las mismas situaciones. Pero, ¿cómo, digo, los pueblos que tienen alrededor, hablo de las ciudades que tienen alrededor, con la gente que está cercana a la comunidad, a los territorios que ustedes habitan, no hay una empatía, no hay una solidaridad, no encuentran un acompañamiento en este reclamo tan justo de que no es solamente para ustedes, porque lo que sentimos es que esto ustedes no lo están haciendo solamente por ustedes, sino que lo están haciendo por todos, por nosotros acá, por todos, porque quien cuida y protege la tierra lo está haciendo para todos. No, de hecho lo tenemos, si no, no estaríamos. De hecho, sí hay un gran gracias siempre a todos estos compuché, gente consciente, los tenemos, que también aquí tenemos la radio comunitaria Alas, Alas. que bueno, sí, es una radio comunitaria de aquí del Bolsón, que lleva adelante todos los reclamos, es nuestra voz de alerta, así que no, no, sí tenemos, si no, imagínate, si no tuviésemos toda esta gente consciente que sale, pero tenemos cada vez un grupo también grande de opositores, como todo, como ahí en Bariloche, pero porque, bueno, digamos, la plata mueve todas estas cosas políticas y sobre todo aquí en Río Negro, cuando tenemos lamentablemente una gobernadora, que okay. no sé, que está en contra directamente del pueblo mapuche, así abiertamente. Nosotros le llamamos la pronazi, porque, bueno, siempre ha avalado todas las otras conductas, y vos fijate que en el pueblo de Bariloche se ha ocultado durante años un genocida como Pritke, que incluso cuando lo vinieron a buscar, la gente se oponía, lo ocultó, lo defendió. Son sociedades diferentes porque, bueno, también vienen la mayoría de la gente de otros lugares y también tiene esa visión capitalista que cree que, bueno, que no pasa solamente acá. Nosotros tenemos en la comunidad Plácido Puel en Neuquén, que ha estado ahí, su territorio ancestral, ancestral, jamás se han ido de su territorio, y sin embargo el municipio los ha acercado, gritándole que son indios que no quieren el progreso porque quieren poner pistas de esquí, bajar todo el cerro. Entonces, son diferentes miradas. Entonces, estamos en pie porque tenemos esta gente que es consciente solamente y que puede ver también más allá del ego personal y ama la naturaleza como está, y sí tenemos gente que nos acompaña, por suerte, si no directamente, no estaríamos, ¿no es cierto? Y no hubiésemos podido defender todos los territorios que seguimos defendiendo. Claro. Nelly, realmente estamos muy contentos de hablar contigo desde aquí. Creemos que compartimos los mismos sentires, los mismos deseos, las mismas ganas. Y a nosotros nos ha hecho mucho bien escucharte, conocer cuáles son las condiciones en las que ustedes están y estos aspectos que a nosotros también nos llevan a pensar sobre el terricidio, la plurinacionalidad, que son muy fuertes. Así que realmente muchas gracias por charlar con nosotros y por supuesto pueden contar cuando quieran con esta radio, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pau Cayal. Buen fin de semana, Nelly. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.